Tienes manos y pies sin poder girar ni voltear hacia atrás. Siempre me vigilas, no tengo libertad ni idea de por qué estoy así. Me tienes atado en cadenas, dices que soy tu propiedad. ¿En qué momento no me di cuenta? Vendí mi alma a tu ser. Libre quiero ser, libre otra vez. Libre librarme de tu falso amor. Abrir mis alas, volar por el mundo, no ser prisionero. Libre quiero ser, libre otra vez. Libre librarme de tu falso amor. Abrir mis alas, volar por el mundo, no ser prisionero de ti. Todo me tienes de manos y pies sin poder girar ni voltear hacia atrás. Siempre me vigilas, no tengo libertad ni idea de por qué estoy así. Me tienes atado en cadenas, dices que soy tu propiedad. ¿En qué momento?